Estamos junto al doctor Franco Lotito, a don Héctor Maturana, el ingeniero, el cientista político, vamos por edad, y también junto a su sobrina. Así es. Tamara Ponce. Yo le dije, nuestra sobrina, porque somos todos somos hijos de blanco y negro, ella es hija de la color. De la color. De la tela color. De la tela color. ¿Puede dar su currículum? Porque la gente ya sabe el currículum del doctor. El mío es doctor en ciencias ocultas, por lo tanto no puedo mostrar el título, sí. pero Tamara, ¿cuál y es? Y Hidropurney también. No, eso no. Ya. Eso Tamara no. Ponce, ella es psicóloga con un posgrado en coaching, ¿cierto? Uh-huh. Ella es una mujer que se desarrolla en el mundo privado. Tamara, bienvenida a nuestro panel de discusión. Te ha traído el tío Héctor Maturana. Así es. Ya, para esclarecer más o menos los rangos de edad. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, vengo de trabajar duramente, así que estoy acá con toda la energía, Está muy bien. ¿Cómo quedó el jardín? Bien. Muy bien, Entró la leña. Bueno, no precisamente esa parte, pero okay. Oiga, doctor, yo soy una persona que vive en Rahue, eso lo explica, ¿ya? ¿Cómo que ella? Ustedes al otro lado entran leña, ¿no? Sí, también. Entra, y yo lo hago personalmente, usted no lo crea, sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Estamos en desventaja, señor Lobo. Dos psicólogos al frente. Oh, sí. Tengan cuidado, miren que los perfiles aquí salen volando. Las proyecciones, porque el doctor ya que todo proyecto y se lo aprendió Héctor, todo el día me dice que proyecto. Bueno, efectivamente a veces pasa. Tiene que trabajar el tema de la autoflagelación de Héctor, ¿no? Sí. Porque verdad, aparte que está orgulloso de su humildad, que eso es una contradicción. ¿Quién dijo eso? Electro, ¿cómo? Está orgulloso de su humildad. Su humildad. ¿En qué parte lo empecé a tener escondida por ahí? Es que él es muy humilde. Sí, claro. Sí, me he dado cuenta. Y él se lo dice a todo el mundo. Sí, yo soy muy humilde. ¿Yo? Sí. No, bueno. ¿Humilde o humilde? No, es que ¿sabes por qué quiero sacar este tema? Porque escucharon el diálogo de Sebastián Piñera y Ricardo Lago, sí. ¿No es presidente? Sí. Entonces cuando le dice que María me tiene el desayuno listo. ¿Escucharon de eso, de las nanas? Esa parte no. Yo escuché lo otro. Yo vi a Piñera muy tenso frente al Lago. ¿Tú lo viste tenso? Sí, lo vi como... Los dos en verdad estaban. Yo vi al Lago mejor parado que a Piñera. Más suelto, sí, más relajado. Sí, mira, ¿cierto? Yo percibí eso. Yo sentí a Piñera como incluso que estaba huyendo. Sin embargo, Piñera se la sacó elegantemente las trampitas que le estaba atendiendo ahí. Hay que ver cuál vio. Pero antes de ver el trampo, quiero cerrar eso. El Sebastián Piñera, cuando Ricardo Lago le dice que su María le hizo el desayuno, Sebastián Piñera le dice, mi María está durmiendo esa hora todavía. Porque era muy temprano, pero había una posesión con la servidumbre que me pareció bien particular, que un mundo muy en línea, muy arriba. Parte, no. Y yo, pero no sé si es la lectura adecuada. No. Es que mucha gente reaccionó en internet, al igual que yo, que era un mundo donde nosotros no vivíamos. Era como el Olimpo, era una relación muy rara, porque yo me levanto a hacer fuego. Yo también. A las 6 de la mañana. Prendo la caldera ahora. Ya, está bien, pero hay dos cosas diferentes. Yo salgo, trato de que los perros que hay en el patio no hayan depositado ahí. O sea, hay un mundo, pero no estoy diciendo que sea malo o bien, sino que el 95% de la gente vive en el otro extremo. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo lo interpretó así? Yo no porque interpreté yo eso. Efectivamente lo podría interpretar como diciendo, mi nana la dejo descansar y por lo tanto no la molesto hasta más tarde. Yo también o también puede ser que mi señora que me... Exactamente, que señora, mi señora. Yo creo, la que, posesión. Yo creo que en el fondo lo que quería decir Lagos con ese comentario era, ¿qué sabe usted del pueblo si nunca estaba en el pueblo? Una cosa así. Pues otra lectura. También, se miente. Sí. Por eso yo tengo una. Más que lectura yo lo sentí lejos. En un mundo lejano, pero bien, no en el mío. Lo que me quedó así en el mini debate que se dio de esa coyuntura, sí que sentí que yo vi a Piñera como saliendo, tratando de arrancar del lago, y el lago lo estaba como tratando de capturar, porque sabía que el lago que cualquier pregunta adecuada le podía sumar votos al lago y restar a Piñera. Es probable que así sea. Sí. Pues sí, todos quieren debate con Piñera, todos buscan a Piñera como debatir porque sabe que le van a hacer a robar votos. Es una probabilidad. Bueno, dijeron que él tenía que aprovechar esa instancia para lucirse, digamos, diciéndoselo a Lagos, dado que está en una con un porcentaje, claro, muy bajo de gente que quisiera votar por él. Por lo tanto, en ese caso tenía que tratar de aprovechar esa instancia y lucirse. Sí, obvio. Tiene que sobrevivir. Ahora, tenemos dos psicólogos, aprovechémoslo. Aprovechemos que están. ¿Cuál sería la sugerencia para los candidatos en este caso? ¿Cuál creen que sería como el tono adecuado que podría enfrentarse a esta situación? Bueno, todos han pedido tonos adecuados, pero ninguno cumple. Y uno, claro, ese es el tema. Se pide, pero simplemente también a propósito. hay varias personas que piden cosas que no cumplen a su vez. Se pide coherencia, pero se es incoherente. Se pide ser de una línea y en realidad se es un doble estándar. Se dice una cosa, digamos, y al último termina haciéndose otra. De ese punto de vista, una de las cosas que uno podría exigir efectivamente es ser coherente, una sola línea. No prometer cosas que efectivamente nunca se van a cumplir. Por ejemplo, ahí salió el tema de quién va a administrar este 5% de las AFP, sí. ¿Ya? En términos de si va a ser el Estado, si va a ser lo privado. ¿Qué pasa, digamos, con lo que está sucediendo ahora, estas peleas dentro de la nueva mayoría? O sea, estas peleas con respecto, por ejemplo, al tema de si las horas de trabajo se van a mantener en 45, las van a bajar a 40, vamos a ser como los europeos. O sea, hay varias cosas que se discuten. Y no hay como una claridad en términos de qué es efectivamente. No, yo creo que hay un olor a populismo. Yo le contaba hace un rato al señor Lobo, y día estuve al tío Lobo, que estuve entrevistando mucha gente porque andaba buscando una persona para trabajar en mi casa. Y una de las personas me dijo que llevo 3 meses sin trabajo, ¿qué voy a hacer si se baja la jornada laboral a 40 horas? No, ahora sí que no pillo pega. Pero porque ahí, ¿sabes qué? No alcancé a ese punto. ¿Por qué no puede conseguir pega si ahora las empresas van a necesitar más personal para cubrir los espacios que no van a poder cubrir con 40 horas? ¿Es que será así? Pero, a ver, tú tienes una empresa. Si no te alcanza el personal, tienes que cubrirlo con algo. Ayer un taller publicó que recortó 3.000 vacantes. Están en financiero en taller, sí. ¿Por qué? Porque por la venta de e-commerce, ¿cierto? La venta vía internet. Y segundo, por el tema de hacer mejores procesos, digamos, de venta. Cambió el modelo de retail. Está cambiando. Correcto. Real Bay, todas esas tiendas están en el financiero. Pero tampoco te genera estabilidad. La mayoría de las tiendas de retail contratan por 3 meses. Y hacen un sistema de rotación, van probando a la gente, y yo creo que también tiene que ver un poco con el tema de la reforma laboral, para no formar más sindicatos. Eso también influye. Entonces, y eso es ser potente, un tema potente. Bien, estamos a puerta de eso. El foco hoy día de la línea de trabajo es tratar de tener la menor cantidad de gente en las líneas. Sí, y eso es inversión, eso es gente que va a dejar de trabajar. Sí, pero ese puede ser un deseo, pero si tú lo colocas 40 horas, logras en elección... siguiendo el mismo procedimiento que los estacionamientos, que nadie les prestó porque dijo, oye, esto no va a pasar, y los estacionamientos se nos pasó igual. Lo recibimos igual, y que era, ya, y yo lo veo por la misma línea. Tengo sentimientos encontrados con la ley de 40 porque yo estaba a los dos lados, y siento que algunas empresas podrían hacer el esfuerzo, pero lamentablemente no lo van a hacer. Ah, pero ¿qué pasó con Rodrigo Valdés, nuestro ministro de Hacienda? Fue el primero que levantó la voz, indignado, digamos, que eso efectivamente tenía que ir conjugado con, entonces se bajan los sueldos. Es decir, bajamos el número de horas, pero también entonces acorde con el sueldo, ¿se da cuenta? Claro, porque estamos justamente, el IMASEC marcó menos 1,3. Fue malo, las proyecciones... Huele mal. Y aparte de eso, o sea, lo que yo puedo observar es que cada vez el trabajo va a ser mejor elegido. O sea, entre dos prefiero quedarme, no sé, con esta persona porque trabaja más, es más comprometida y posiblemente siga la pega para la casa. Hoy día estamos pensando en alguien que trabaja en una oficina. Pero ¿qué pasa con el maestro de la construcción? ¿Qué pasa con las asesoras del hogar que tienen que tener una jornada a lo mejor un poquito más de la dueña de casa? O sea, a mí me pasa hoy día que la nana llega, puedo salir. Tengo que llegar antes de que ella se vaya para irla a dejar. Buen punto. Y esa es la masa mayor. Asesora del hogar. Asesora del hogar, porque alguien nos va a salir, aunque yo reconozco que me gusta más la otra... La otra nominación. Incluso lo llama más cercano. A mí me pasaba, mi madre se dedicó a la educación parvularia y llegó un momento en Junji que se prohibió decirles tía. Y sentí que se perdió el contacto. No, y luego, o sea, yo no quiero que pienses en el fondo de que tiene que ver con un tema de cargo, de clase. Mi abuelita, con mucho orgullo, yo digo que fue nana, trabajó en un hotel, después trabajó en una casa. Y yo respeto tal cual el trabajo y lo veo tan profesional como cualquier otro trabajo. Y tiene y debe ser tan bien remunerado como cualquier otro trabajo. A lo que voy yo es que hoy día te encuentras con situaciones con gente que sí tiene una carrera, que tiene la expectativa de salir adelante, pero el mercado no da. Y con una jornada laboral reducida, con un crecimiento del país del 1.3, negativo. No va a encontrar negativo. Trabajo. Incluso puede bajar la. Pero yo lo que no logro entender, y voy solamente a mi ignorancia, pero es que generalmente estamos hablando de rentabilidad de grandes empresas. A eso voy. Si cuando el ministro dice bajémosle el sueldo, es para que la empresa siga ganando lo mismo. No pierde. Cuando tú le bajas el sueldo es para contratar más gente. ¿Por qué no te dan los números? Ya, pero por eso, porque no te dan los números. A ver, todas las empresas, el otro día era la pregunta, estamos en recesión y cuando se hace el balance todas las empresas ganaron. En una parte me perdí. Eso es eficiencia. Ah, pero vamos, no quieres dejar de ganar. Pero mira, si tú le pides al mundo privado, al empresarial, que pierda, no lo va a hacer de buena gana. Se lo tienes que imponer por ley. Todo lo que se ha logrado por parte de los trabajadores ha sido por ley. Nunca ha sido voluntario. No, nunca. Correcto. Sí, eso es correcto. Eso es cierto. Sí, eso hay que aceptarlo. Sí. Está bien. Cuando estamos en 48, pasamos a 45, también dijimos que era acabose de mundo. Pero otro contexto. Pero es que, ¿sabéis qué? Hoy día es distinto. Yo creo que lo que pasa también hoy día es que uno tiene la visión y mira mal al que gana. Pero ¿cuántas empresas pymes, empresas medianas o empresas grandes han quebrado en este país y nadie conversa de eso? Porque el sentido de fracaso, yo no voy a decir que tuve una empresa, una pastelería a lo mejor y quebré, sino que no me fue bien, busqué algo dependiente. La mayor cantidad de empresas han quebrado justamente en los últimos 5 años. Si uno compara, digamos, fechas anteriores, han quebrado una gran cantidad. Yo recojo lo que dice Tamara. Aquí hoy día se satanizó el lucro. Si tú ganas plata, eres perverso. De hecho, veíamos el otro día los diputados, algunos con muchos millones, y todos tirándole piedras, quemándolos vivos. Ahora aquí salió rasgando vestiduras. También, entonces al final, oye, si te fue bien, si tú tienes un patrimonio de origen o lo armaste en 30 años de trabajo, qué bueno. Ahora, distinto es que tú te has hecho rico a costa del gobierno. Ahí claro. Hay distingado, es otra historia. Pero si tú armaste un patrimonio de 1.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, de cuna o de trabajo previo a ser político o ingresar a la política, perfecto, bienvenido sea. Uh-huh. Y que lo declare, qué bueno que lo declare, pero acá hoy día existe como una, no, que si tiene plata, ¿cómo la consiguió? Es ladrón. Y eso está pasando. Es que también es que cuando tú haces muchos puntos, finalmente es una realidad. Puede que haya muchos empresarios que no jueguen a la viveza, porque aquí el tema es que ser bueno para los negocios es ser vivo. Esconderle las cartas a los otros, jugar con un as siempre debajo de la manga. Eso es como parte. Si yo, aquí yo diría que no. ¿Sabes por qué? Señor Lobo. Vamos, pero señor Lobo, tío Lobo, como dice ¿ya? Tamara, nuestra sobrina. Dice, ella dice: te ayudo a tu caso. Tú, a ti te va bien con el país Lobo porque tú mismo lo declaras que trabajas de lunes a domingo y te levantas a las 6 de la mañana y estás full conectado con tu sitio. O sea, full. O sea, otros no lo hacen. Porque el resto que quiere contigo competir quiere trabajar de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 a 6. Y eso no existe. El éxito es producto del esfuerzo y sudor. No, sí, no hay otra forma. Sí, lo comparto. Pero te metiste en un territorio donde sabemos, por ejemplo, que el día de hoy yo soy deseoso de tener un programa que cuente con médicos y en otro medio se le paga 400.000 pesos, el medio cobra 400.000 pesos para poder sacar a esos médicos afuera. Entonces, ya. ¿Por qué se hace? Porque hay un interés político, no porque hubiese una situación de privilegio o, perdón, me confundí, no era privilegio, acaba de entrar mi señora a la oficina y me desconcentré, siempre no, pienso que me venía a nuevamente a pegar. ¿Qué hiciste? Bueno, tú sabes. No, si estoy igual que tú. ¿Hagamos un frente de defensa de los pobres maridos golpeados? No, pásame la llave del fogón, ¿no? pero ¿me entiendes la idea? O sea, la gente tiene esto porque a cada rato vemos que todas las instituciones chorrean. Lo dije hace unos días atrás, Héctor se molestó cuando cayó carabinero, dije, viene bombero detrás, apareció bombero. Antes venían ya los políticos, venían los alcaldes, venían los concejales, o sea, y se te empiezan a caer los empresarios también, que pasaron platas para allá, no por ese argumento, decir no todos, empezamos a salvar a todos. No, no estoy salvando a todos, siempre he dicho lo mismo, o sea, el error se tiene que pagar. Si el gallo metió las manos, tendrá que pagarlo. Si eso asumir la responsabilidad penal, no sé, civil, lo que como corresponde. Incluso social, del castigo también, social. Y corresponde. De hecho, en Chile hoy día son muy laxas las sanciones para las personas que cometen delitos. Sí, son laxas. Si no es por la prensa, si no es por la prensa que levanta la información. Estaríamos todavía todos felices. Pero yo me voy como en otra ola. De repente siento de que es parte natural del ser humano tener estas cosas ocultas, jugar a doble estándar. Es que yo creo que en Chile es en nuestra cultura. Es que ese es el tema que yo quería justamente señalar y destacar. Parece que es normal. Un tema cultural, es un tema cultural. Sí. ¿Sí? Porque es cosa, a ver, las comparaciones nunca son buenas, pero en oportunidades hay que hacerlas. Sí. Hay ciertos países europeos cuya cultura me dice a mí, oiga, usted tiene que pagar sus impuestos y la gente los paga. Usted tiene que aportar con el 40% de su sueldo y la gente lo aporta y lo aporta, digamos, satisfecho. Y obviamente el estándar de vida de esos países resulta que es tremendamente elevado. En Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, el estándar de vida, la forma de ser de la gente, la honestidad que prima, oiga, es algo, llamémoslo, no sé, cultural. La gente entiende que tiene que actuar así. Pero es que eso es lo que usted al final me está apoyando. Esto es un tema de cultura. Si nosotros por mucho rato, ¿no te has dado cuenta que a veces la gente se vanagloria del lance europeo? O sea, el lance chileno. ¿Quién se vanagloria de eso? Pero dice, ah, mira que somos vivos. Ah, no, eso es ridículo. O sea, pero que no faltó, que han dicho, mira cómo. O sea, lo pasaban en televisión, ¿te acuerdas? Que llegó un momento en que la televisión los pasaba y tenían ranking por mostrar los lanzas cómo trabajaban. Orgulloso. Pero por eso te digo, a lo mejor va dentro de la especie, se valida, o sea, yo creo que el que entra a la política, el que entra a la política y lo queman, o sigue ahí quemado, o sale el sistema. Hoy día salió, ayer, perdón, en el diario, en varios diarios, Corte Nacional Local, los patrimonios de nuestras autoridades. A propósito. Y a mí me llama la atención, no los montos, sino cómo algunos desaparecieron los montos. O sea, hay un alcalde que alcalde aquí en la provincia que tiene un auto de 1.100.000. O sea, vamos. ¿Cómo 1.100.000? ¿En serio? ¿Declara eso? ¿Cómo? Una declaración falsa. Es decir, ¿qué auto vale 1.000.000? No, aquí ve lo que es terrible, que hay autoridades. Una antigüedad. A ver, si tú tienes una casa de 300 metros cuadrados. Y le ponen eso te vale 300 millones de pesos. Bueno, pero ahí le ponen valor de la propiedad 15 millones de pesos. ¿Cómo va a valer? Acá hay un alcalde de provincia que dice, declara, tengo un auto, o sea, un auto declarado de 1.190.000 pesos. ¿Eso declaró? Pues ahí está. No, pero si tú puedes tener el auto estacionado. O sea, sí, está bien, pero el que usa. Lo que pasa es que. ¿Está en una sociedad? ¿Dónde está? Sí. Porque aquí hay patrimonio de los. No, para no meterme en problemas. Sí. Pero, por ejemplo, hay un abogado ahí. Ese abogado está mostrando que tiene, ¿qué? ¿10 millones de patrimonio? Eso está diciendo. O sea, ahorro tiene información. Sí, puede ser. No sé. Entonces, ¿qué pasó entre la última declaración ahora? La sociedad, ¿eh? Ahí está la viveza de nuevo. No es mío, es del otro. Es del otro, lo pasé. Copropiedad. Y yo disminuyo. Eso dijo Sandón el otro día, que tenía propiedades que eran. Tenía. Para disminuir efectivamente el impacto de su patrimonio, porque es que, el sujeto se le calcula fíjate, más al de revés. Millones de pesos. Fíjate, contra el tío Lobo hablaba respecto al tema. Cristian Lobo hablaba respecto al tema de Luxich, ¿cierto? Sí. Francamente salía a decir, sí, esto es, todos sabemos que es hiper rico y sale a los medios a enfrentar a quien sea y lo sale bastante, le ha ido bastante bien. Sí, aparentemente claro. ha sido un hit en las redes sociales. Se defiende muy y bien. Piñera con sus 2.400 millones de dólares está feliz y está impoluta, güey. Impoluta la palabra que le gusta aquí a don Cristian Lobo. Impoluto. Entonces, al final, si oye, qué mal que tenga, si el alcalde de acá, X alcalde de la provincia, tiene 500 millones de patrimonio, qué bueno que los tenga, si nadie lo haga, por eso quemar vivo. Es que ahí se contradice con el sentido del servidor público. Justamente. Que no debería tener intereses. Bien, se dan cuenta. Sentido portaliano. Por ejemplo, tomemos nuevamente. Claro, el sentido portaliano. Se te fue la escuela con números, porque la gente que tiene. No, eso, nadie sabe qué cosa es portaliano. ¿Por qué? ¿Viste? Ya, síganos, doctor. Tomo lo que está diciendo. Perdón. Tomo lo que está diciendo Tamara, desde el punto de vista de servidor público. Y encontramos que hay ciertos servidores públicos con un patrimonio de 600, 800, 2.000 y hasta 4.000 millones de pesos. Sí. Que uno dice, pero ¿cómo? Es decir, este es socialista, este es comunista. RN, etc. ¿Y cómo diablos juntan en pocos años? ¿Cómo son tan maravillosos para hacer negocios? No, pero a ver, nuevamente, lo que dije al principio y precisando, es que si la persona heredó, puede heredar. Sí, puede heredar. Y no, si cayó construir patrimonio y lo diga, ¿sabes qué? Hoy día, gracias a Dios, el tema de impuestos internos, hoy día tu pito de boleta está ahí súper traqueado. O sea, tú sabes a quién facturaste, a quién facturó a ti, sabes todo. Sí, estamos bien, yo me refiero. Ah, cuando refiero, digamos, la magia que dice, por ejemplo, y obviamente sin que se entienda mal lo que voy a decir ahora, hay un par de gente que reconocemos que vienen de un medio humilde. Incluso, digamos, algunos reconocen. No, mis padres eran analfabetos, apenas sabían leer. Yo ahora llegué como diputado. Patrimonio, 500 millones de pesos. A ver, ¿cómo? A ver. Bueno, ahí sería bueno aclarar. ¿Me entiendes? Sí, de parte de la persona. Claro. Eso es lo que yo trato de rescatar acá, lo que está diciendo justamente Tamara, desde el punto de vista si soy servidor público. ¿En qué momento se cambió el sentido del camino que dice don Cristian? Entonces, por Dios, que es bueno para hacer negocio. Es decir, hay que tratar de asociarse con esta persona. Talentoso. Pero no, muy talentoso. Y ahí todos entendemos que finalmente muchas autoridades funcionan con información privilegiada. Anticipada. Y eso ya es una desventaja para el común y corriente. Y muchos saben que eso sin. Hoy día hay una entrevista de un actor que renunció hace unos años al Partido Comunista, está en Cooperativa, nosotros la compartimos en Facebook, la puede revisar, no me acuerdo el nombre del actor, donde dice justamente que él renuncia por la movida de dinero. ¿Ya? Lo que dije no yo. Le, ¿por qué no lo tocó? O porque no, no, no. Él reclama porque la sobrevaloración. No, quiso ser coherente. La sobrevaloración. Claro. Coherente. Lo que yo dije hace un momento atrás. Yo pagaría, si tuviera dinero, para tener doctores que estuvieran desfilando por acá para atender a nuestro público auditor, ¿cierto? Pero hay otro medio que cobra. ¿Por qué le pagan a ese medio? ¿Por qué es políticamente correcto pagarle a ese medio? Porque ese medio necesita ese dinero y se lo van a pagar. ¿Cómo? Aunque ¿el doctor le paga al medio? Sí, pues. Oh. Ah, y ir a un doctor hoy día cuesta 40, 60, 70, 80 mil pesos. Entonces, si tú tienes. Son dos psicólogos. ¿Cuánto, sí, no, ¿cuánto, si cuánto le cobramos? No, si tú estás pagando. Tú estás pagando. Estás pagando tú. No, sabe, no te retrocedas con que. Me gustó. Qué claro. Bueno saberlo. Entonces, este actor lo que reclama es que le dijeron: oye, negro, yo te voy a pagar sobre precio de la obra de teatro. Cóbrame 10, pero en verdad. Ya, entonces. Nos empezamos a acostumbrar a eso. Entonces, esta persona reniega 40 años al Partido Comunista y dice: saque, yo me salgo. Y lo dice ahí, está la grabación. Él fue concejal. Lo voy a escuchar. Oye, se nos va el tiempo, nos quedan 3 minutos, que pasó volando. El plan de descontaminación de Osorno. ¿Se quiere hacer un solo polígono? Cuando esté malo el tiempo, todos apagan la estufa. ¿Un solo? Un solo. Qué bonito. Me complica ¿qué pasa con nuestros más de 11 campamentos? Exactamente, los campamentos. ¿Qué le va a decir? Ya enchúfate la eléctrica. Claro. O hace funcionar la caldera. La caldera, el petróleo. Ponte, claro. Ponte un chalcito encima. O el pellet. No, pues, ¿cómo se caen los niños chicos con la lluvia que hay hoy día? Eso parece que es impresentable. Es decir, ¿está ya está aprobado ya? ¿O es una... Estamos a puertas. ¿Soluciones? ¿Alternativas? Las de siempre. Usar leña seca, multar, empezar a decirle a la industria que no contaminen. ¿Cuántos millones estamos gastando en esto y cuánto rato? Yo creo que el plan de descontaminación de Osorno ha sido muy lento. Esto lleva. ¿Pero cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Perdón. Esta historia lleva cuánto, 5 o 6 años. Cambio de calefactores. Sí, no, sí sé, pero. Pero partamos, o sea, yo creo que la norma debería ser toda casa nueva entregada en Osorno, aunque sea subsidiada o no subsidiada, debería ser con al menos con pellets para arriba. Desde claro. Pellets hacia arriba. No puede ser que Gallo entregue la casa sin calefacción asociada. Pero debería haber un impacto, por lo menos en algún sector oriente de la ciudad, con el tema de los gases a cañería. Ah, verdad. Viene, ahí va a ser una opción. Va a ser una opción donde la persona sí va a poder pagar una calefacción a gas. No, sí, yo creo que va a haber sectores que lo van a poder hacer. Porque el sector Osorno, propiamente tal, le quedan 2 o 3 poblaciones. Manuel Rodríguez, Ramírez. Y de ahí estamos listos. Todas las otras casas se suponen, por los montos, que tienen la capacidad de tener gas licuado o eventualmente poder prender el calefactor eléctrico, qué sé yo. Pero nosotros. Pero el 80%, no, es menos. Pero el 70% de la población que vive en Franque, Rahue. Sí. Tenemos edificio. Resulta complicadísimo. Sí, ya casi que el frío claro. Duro. Mira, te hago un ejercicio con esto, cierro para un choque es que de igual, rayos. Igual es complicado el tema. En tú social, sales porque... del con un niño de 7 años del colegio en la tarde con esta jornada y se te ocurrió tenerlo acá en el centro, ¿ya? Eso es tu vida. Pero estoy contando con lo que pasé con mis chicos, ya son más grandes. Y te paras en Freire, debajo del agua, donde no entran todos porque los techos no están hechos para que te cubran, sino que no, para que no te llegue el sol, tengo entendido, porque tú te mojas debajo. Y estás 20, 30 minutos luchando y peleándote, pero peleándote a codazos. Con la micro. Por los colectivos, claro, por la micro. Porque vienen todos llenos, todos salen a la misma hora. Todos salen a la misma hora. Llegas mojado y ahora no puedes prender fuego. Entonces, ¿qué haces con tu cabro? Lo metes a la cama. O sea, ¿cómo no vas a ser triste? ¿Cómo te va a dar rabia? No estoy de acuerdo. Sí. No, y el uniforme mañana va a estar mojado porque si no lo sacaste en la noche. ¿Cómo se cae el zapato? Tamara Ponce, psicóloga. Y algo más, el tío nos dio todo el currículum el otro día, salió tan lindo el currículum, yo salió muy bien. No importa, me emocioné. Que me señalen. Muchas gracias, Tamara. Esperamos tener la voz femenina, tenerla en la próxima edición que grabamos el lunes, el doctor Franco Lotito. Oye, ¿no estáis sacando por viejo nosotros? La verdad, no sé. Y acá el tío permanente Héctor Maturana. Cada día justo el tío Lobo. Sí. Tengo experiencia que usted está contratando a su personal cada vez más joven. No, eso ahí llama la atención. Uy, estoy muy viejo. Pobre tío. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao.